qué tiene tu voz que fascina, no sé qué tiene tu voz tan divina, que en mágico vuelo le trae el consuelo a mi corazón. No sé qué tiene tu voz que domina, con embrujo de magia mi pasión. Juancito Trucupey, es un hombre popular. Ay, Juancito Trucupey, Radio Acupé, la mejor música para usted. Vete, vete, vete, vete, vete. gracias. Yo sabía que le iba a gustar. Ahora que sola en el mundo vivo del recuerdo, ahora que todo ha pasado y ya no me quiere, quién sabe si estarás pidiendo limosna de amores, quién sabe si estarás pagando todos tus errores. Ahora que ya no me importas, yo vivo mi vida igual que viviste la tuya cuando te quería. Si un día tú quieres volver, brazos irán hacia ti. Por eso equivoca el camino, yo soy muy feliz. Del recuerdo, ahora que todo ha pasado y ya no me quieres, quién sabe si estarás pidiendo limosna de amores, quién sabe si estarás pagando todos tus errores. Ahora que ya no me importas, yo vivo mi vida igual que viviste la tuya cuando te quería. Si un día tú quieres volver, brazos irán hacia ti. Por eso equivoca el camino, yo soy muy sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Oigan, llegó el frutero con frutas de mi país. Casera, cómprame una que son ricas para usted. También te traigo el rico mango Cochuelo, que es para usted, la piña blanca, la fruta bomba y el sabroso caniste. Oigan, llegó el frutero chocolate, la piña blanca, la fruta bomba y el sabroso canité. Mango, mango, mango, mango, mango, yo traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted. Mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, para usted, para usted. Mango, mango, mango, mango, mango, mango. Oye, casera, te traigo sabrosito para usted. Mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, yo traigo del canite, yo traigo del canite. Mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango. Oye, yo traigo sabroso, sabrosito para usted. Mango, mango. Como yo nací guaireña, Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Que algún día podrán apreciar, distinguir y valorar. rareza del siglo. Y se va. Muchas gracias. Soy la sonrisa del alma y el perfume de la flor. Soy la sonrisa del alma y el perfume de la flor. Mismo tambo y flores, mismo tambo, tambo y flores. Mismo tambo y flores, mismo tambo, tambo y flores. Mismo tambo y flores, mismo tambo, tambo y flores. Porque tú eres jardinero y flores, mismo tambo, tambo. Canelita Medina, los muchachos de la orquesta de Andy Durán. Andy Durán. Saoco en la tumbadora, a Taroli en el Omelé. Ay, a Faroli en el Omelé. me llaman Canela soy, Canela soy, Canela me llaman Canela soy, Canela soy. Pues la gente dice que Canela tengo yo, para bailar la rumba, para vacilarla y para gozarla. Con esta canela 100% que Dios me dio, con esta canela 100% que Dios me dio. Y en ramita palmeras como la primera vez, espérame entre palmeras. allí pasaré la noche. La luna con su derroche de luz, de sueño y de amor. Y te besaré los ojos dulcemente y sin antojo, como la primera vez. Espérame de palmeras como la primera vez. Espérame de palmeras como la primera vez. Ya voy hacia ti, amor mío. Espérame entre palmeras como la primera vez. Mueve tu pelo dulcemente y sin antojo, como la primera vez. Espérame entre palmeras como la primera vez. Espérame entre palmeras como la primera vez. Espérame entre palmeras como la primera vez. Allí pasaré la noche como la primera vez, ya tú ves. Amor mío, dulcemente y sin antojo, entre palmeras. Espérame entre palmeras como la primera vez. ¡Compa! Pasaré la noche dulcemente y sin antojo, tú ves. Espérame entre palmeras como la primera vez. Espérame entre palmeras como la primera vez. Espérame entre palmeras como la primera vez.